esta noche a las 10 de la noche en el Estadio Martínez Valero. Buena prueba para comprobar el estado físico, técnico, táctico del equipo de fútbol frente al equipo de Primera División, como es el Hércules, porque por si quedaba alguna duda de que podría defender por esos presuntos amaños, no queda ninguna duda. La audiencia provincial de equipo mantiene la Primera División, la sala de investigación de la representativa de partidos. No va a tener ya segunda ninguna importancia. El comité de competición podrá seguir adelante con su investigación, pero no podrá utilizar las excusas, por lo que, pues, si había alguna duda de si Hércules iba a estar en primera, no va a haber. Hércules está en primera y mañana será el rival que ponga a prueba el segundo equipo de cara al comienzo de la liga en segunda. Hola, buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva de este viernes 13 de agosto de 2010. Quiera Dios que no llueva esta noche para que la nit del alba luzca y la palmera imperial todavía más, pero la climatología está ahí manteniéndonos en vivo. El Elche Club de Fútbol se prepara para el choque de mañana, será el quinto partido de la pretemporada y el único que el Elche juegue en su estadio, en el test más importante en el que va a disputar hasta el momento. Contra el cuadro competitivo de tercero, uno de segunda B, y los próximos serán segunda B, con lo que el Elche Hércules será el partido más importante. Por la segunda de prensa, que lo escucharemos, va a ser un equipo competitivo. Han pactado 7 cambios en 3 bloques, lo que no se puede hacer es 10 cambios en 1-1-1, 2-2, han pactado 7 cambios en 3 bloques. Por lo tanto, el equipo que mañana pondrá por la base parecerá el que tendrá el comienzo de la liga. Un Elche que está pendiente de definitivamente firmar a esos 2 delanteros. El caso Chando, pues, está ahí a puntito. El Elche incluso ha ofrecido un dinero, algo que no había hecho con ningún jugador, que está lógicamente acuciado por la urgencia, porque no van a saber que no tiene delantero, solo tiene Elche, y como él decía hoy, el presidente no se llama de nuevo el clásico, y lo de Chando, pues, se acelera para que pueda formar parte del Elche de fútbol. Luego hay otras opciones en las que el Elche está trabajando para intentar que definitivamente también pueda llegar. Lo de Pereira no lo va a explicar el consejero delegado, que ya les ha dicho hoy, ha dejado claro que se le abre un expediente disciplinario de 15 días a Tena por las declaraciones explosivas que ayer hizo en nuestros micrófonos, aquí en el Elche también, un Pereira, en las que acusó al club de tratar de peor que un perro, y también señalar directamente a Bordalás como el responsable de que no pueda marcharse al Rayo. Hoy el club, en la voz de su máximo gerente, consejero delegado, ha explicado todo lo que ha pasado, ha sido durísimo con Tena, que ha dejado claro que ni jugará ni entrenará con la primera plantilla, y que todo parece indicar que se va a quedar, y solo pues en este caso para pagarle su contrato. De todas formas, hasta el 31 de agosto hay tiempo para que finalmente se haga o no la operación. Que no le van a ayudar mucho, aunque por otra parte sí decía que le ayudará mientras pueda para intentar sacar el torneo. De todas formas, más que lo diga yo, es para terminar con este tema, porque esto tengo que decir, no quería comentarlo, pero como ha sido en medio de una rueda de prensa pública con todos los compañeros de la prensa e incluso las altas instancias del club, porque estaban presentes, me imagino que el propio Ramírez se lo había aprendido, porque estaban presentes el entrenador en la rueda de prensa, el presidente, el director general y el director deportivo, es decir, las fuerzas vivas de la cúpula de mando del equipo. Después de la rueda de prensa Bordalás, no lo esperábamos, pasaron los dos que lo dejaron para aclarar el tema de Tena, para mostrarse tremendamente enfadado de las declaraciones que hizo ayer, pero sobre todo de contándonos a los medios de por qué las sacábamos. Han tenido un agrio enfrentamiento, lo digo porque ha sido en un contexto de todos los medios de comunicación, si hubiera sido a nivel privado, yo no hablo en absoluto de esto. También tengo que decir que hace unos minutos, pero no voy a hablar de ni del enfrentamiento ni de nada. Son cuestiones que de vez en cuando pasan y que intentaremos solucionarlas, y todo ha venido a consecuencia del tema extra. Insisto, un medio de comunicación, hoy puede ser esta casa, como fue ayer en el Infoexpress, sacar toda la información posible y sobre todo la más llamativa. A veces la buscas y otras veces te busca ella misma. Y lo cierto es que la frase de Pena ayer, la entrevista en sí, pero sobre todo la frase que me están tratando, por ejemplo, no habíamos oído en la vida, sobre todo en un contexto futbolístico, ha llamado muchísimo la atención a todos los niveles y no ha sido responsable de curso, se sentía muy molesto porque los medios le habíamos dado mucho eco. Por qué los medios sacamos esto. Sacamos normalmente todo, más lo que es llamativo. No hemos puesto ni un punto ni una coma, ni nos hemos inventado nada en esta entrevista. Para, insisto, terminar con este tema, porque tampoco quiero darle más relevancia que sí tiene, y hablaremos ya de partido de la entrevista de Elsi, uno de los cortes, el primero, que ha sido una hora de rueda de prensa, el primero en el que Ramírez quería aclarar. Es referente a unas declaraciones que un jugador de la Rusia está haciendo. Creo que la segunda vez que la hace, no sé si en la mañana, otras. Pero bueno, la realidad es que de este tema es el mismo. Nosotros teníamos una salida para Atenas, que fue el caso, como la cosa que tiene, y él no ha querido ir al caso, ganando más dinero que lo que está haciendo. Siguiente punto. La decisión de que tenga en la misma plantilla que el turismo de Pepe Borrás. Pero lógicamente, Pepe Borrás podrá decidir su propia manera a nivel deportivo. Pero nosotros ni se contaba a nivel deportivo ni a nivel humano. Entonces, cuando Rayo Vallecano, sería un traspaso, antes de todo, con Tena y Cuadrado. La dirección deportiva y el club no lo hemos visto correcto. Simplemente terminamos el operativo. Siguiente paso que será que se tiene que poner la propuesta con Pereira. Nosotros, la dirección deportiva de Francisco Bueno Alzante, no llegó a un acuerdo con el Rayo Vallecano. Que cada uno asuma la ficha de cada jugador y como la de Pereira la más alta, entonces la que quiera, llegó a un acuerdo con el Rayo Vallecano, que el Rayo Vallecano apoya el dinero. Le dijimos que sí, pero el problema surgió por él, que Pereira, en vez de un año, como yo quería saber, quiere dos años. Y el Elche ha dicho que no para esa pregunta. Pues Tena, el jugador de Elche, se le ha abierto un expediente disciplinario. Y veo muy difícil que Tena salga de Elche. Porque ya es que no es un 15 días para que se haga valor. Y nosotros iremos en el interno del club, que está muy bien criticado. Tiene que volver a repetir, desmentir, porque no está siendo justo, ni honesto, ni con el club, ni con Pepe Borrás. Si queréis alguna pregunta, responde. Bueno, había muchas preguntas, pero ha salido un poco alrededor, un poco de mucho alrededor del tema Pena, que la prensa con un sentido, pero es que no vaya a seguir en ese camino, porque creo que no nos lleva a nada. Que ya hemos hablado particularmente y esperemos que a partir de ahora las relaciones sean un poco más fluidas. Bueno, será para el club. Nosotros, desde luego, seguiremos hablando de todo lo que nos hacemos oportuno y derecho. Y Pena, hasta hoy, yo sé que es un problema de situación. Y cuando Pena quiere hablar, como Rafa Gómez, como Javi Lara, que son los tres damnificados de la actualidad de Elche, pues al frente. Y no vamos buscando el tema. De hecho, con él, bueno, en los últimos 3 o 4 semanas, y podríamos haber podido visitar todos los días después de los intercambios de la comunidad. Aquí hay un problema de fondo, es decir, su representante, Domingo Sevillano, a la razón ex consejero delegado del Instituto de Fútbol, pues era una historia que no entendíamos muy bien, lo avisábamos antes de que ya anunciase, bueno, no, no voy a engañar, porque el punto que anuncia la temporada pasada, que un representante de jugadores, en este caso de un estudiante, pasa su función personal, esto no puede andar bien, pero no porque yo sea intromiso, sea visionario, no, es que ya ha pasado en el Elche y en otros clubes, no pasa muy a menudo que un agente de futbolistas se meta casi a director deportivo, no puede andar bien en la vida, ni en el Elche ni en el Elche, el propio Ramírez ha reconocido. tenerlos. Y claro, todo esto ha generado, si se dan cuenta, en que de todos los jugadores que ha traído Domingo Sevillano, no queda ni uno. Bueno, se queda hasta Apartor, no sé si queda algo más. Regina, Yuri, y por supuesto los que vinieron, los fichados y que no han llegado a debutar. Los Arturo, Villo, Amado. Está claro que todo esto ha generado por aquel error en escucharte como asesor personal y la gente. Cuando las cosas no se entienden, cuando no se en el mundo del fútbol, en los negocios, en cualquier sector social, político, deportivo. En fin, voy a pegarle carpetazo a este tema porque tampoco hay intención en que sigamos hablando de él. Mi intención ayer con depósito de relaciones es una entrevista más, que con un jurista que estaba pasando mal, él dio su versión y acaban de escuchar la versión de los no es que sean opuestas, pero sí son diferentes, como suele pasar en el caso. Llevo de escaparate y hablamos del festival. Ese momento que tanto esperabas ya ha llegado. Acércate a tu concesionario y te informaremos en detalle del nuevo Audi A1 y sus infinitas posibilidades de personalización. Imagínate cómo será tu Audi A1 y podrás reservarlo para ser el primero en conducirlo. ¿De verdad vas a esperarte? No lo dudes. Estás más cerca de tu Audi A1. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Audi para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Comercial Personera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Marchando una de pulpo, ensaladilla de bogavante, unas gambas al ajillo, terrera que llega con ajetes y un chuletón a la brasa. Disfruta de la auténtica cocina gallega en Restaurante Rincón de Galicia. Embarra las mejores tapas, pescados y mariscos frescos, frescos, acompañado de un ribeiro o un albariño. Y las carnes, ¡qué carnes! En Rincón de Galicia, menú diario de martes a sábado, los domingos abierto. En todos sitios comerás mejor a un precio que te sorprenderá. Restaurante Rincón de Galicia, en Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al 96-667-0430. Yo no puedo ir contigo. En tu cama, o en tu sofá, o encima de la mesa. Me da igual, quiero dormir contigo, porque sé que solo contigo puedo descansar. Ven a las rebajas de Valentín Sánchez. Es el descanso que deseabas. En Elche, Reina Victoria, junto al Puente y frente a Ciudad Deportiva. Con Paine Comunicaciones sigue haciéndote el verano más fácil. Contrata tu ADSL 10 megas por 19,90 euros al mes. Y si todavía no eres de Movistar, cámbiate y te llevarás tu nuevo Sony Ericsson X10 Xperia Mini. Con Paine Comunicaciones, distribuidor oficial Telefónica Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María 17, Diagonal 10, Genaspe 90, Avenida Constitución 21. En el centro de Elche, nuestra barra. Una puesta en escena impactante y acogedora de una barra de tapas para todos y al alcance de todos, que asegura una experiencia gastronómica sabrosa e inolvidable. Ambiente atractivo, servicio eficiente y precios súper competitivos. Nuestra barra, Plaza de la Constitución 3, Elche. Aconsejamos por reservas al 966-11-0097. Nuestra barra, con la garantía del grupo Mar de Cristal. Los petardos de Estalburaga. ¡Pirotecnia al alba! Descuentos de hasta el 60% en todos tus petardos y ahora productos low con precios directos. Y atención con el ofertón de remate final. Superbote oferta de trueno o color 18 euros y comprando los dos solo 30 euros. Seis tiendas Pirotecnia al alba. En carretera Creviente, Casa Azul. En Matola, Restaurante Monumental. Circunvalación Sur con carretera Las Vallas. Avenida Novelda 74. Reina Victoria 138. Avenida Universidad 40. Y en tiroalba.es. Los petardos de esta temporada. ¡Pirotecnia al alba! Deporte, Elche en punta. Y que Paco Gómez. Bueno, mañana el Festadel frente al Hércules. ¿Saben qué? Cuando ha habido alguna noticia sobre el caso Hércules, se la hemos dado y esta puede servir, no para cerrar el episodio, pero sí deja muy claro que el Hércules de ayer respira ya más tranquilo con toda la polémica de la supuesta compra de partidos con la que se ha metido en primera división. La audiencia de Alicante ayer le dio un balón de oxígeno al equipo argentino con una que cierra definitivamente un debate jurídico importante. Federación Española de Fútbol, el Consejo Superior de Deportes, necesitan tener las escuchas telefónicas del caso ocupado para alentar un proceso sancionador contra el equipo argentino, ya no van a poder. No se puede, según dice juez Madrid, no se puede restringir el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones para descubrir una infracción administrativa, por la que sea más procedente que pueda tener el auto de justicia, que no es recurrible, esta jamás. Las autoridades deportivas no podrán utilizar esta prueba, las escuchas telefónicas, para castigar al PEN. El comité de competición podrá seguir hablando en su investigación, pero no podrá utilizar las escuchas, con lo que sin pruebas, amigo, no va a ir mantenido. Así que normal, con mucho beneficio y además, teniendo punto de vista de un señor de que empieza en primera, tiene que acabar en primera ya lo. Mañana en Hércules es el rival de Elche, en el PES. Por cierto, las oficinas del Estadio Martínez Valero, que en los últimos dos días han registrado un aumento considerable de los abonados que han retirado su abono, pues las oficinas del Martínez Valero, tanto para la venta de abonos como para cualquier otro trámite, van a tener un horario especial en la fiesta de Hércules. Hoy viernes, esta tarde las oficinas están cerradas. Ahora a las 2, en 12 minutos cierran y esta tarde es pasada. Mañana sábado, el horario, mañana el partido es de 10 a 2 y de 6 a 10 de la noche, justo antes del partido. El domingo, festividad de la Virgen, las oficinas permanecerán cerradas. Sacar su bono o sacar la entrada, si no quieren sacar el abono para el partido. Mañana en Chile, después de una pretemporada en la que no se ha jugado contra equipos de inferior categoría, perdió el primero en la liga contra Don Quimén 1-0, luego ganó 0-2 al Santa Pola, 0-2 al Torrellano y 0-2 esta semana. La Lucía se enfrenta a un equipo de primera, es decir, no se va a enfrentar a ninguno de segunda. Curioso, es la primera pretemporada que Chile no se enfrenta a uno de su igual categoría, porque la próxima semana quedan Orihuela y Eclano y la siguiente Murcia, ninguno de ellos es de la categoría de equipo. El test más serio se va a ser el de mañana y bueno, pues un Bordalás que decía que está optimista porque el trabajo de los está dando sus frutos, se van haciendo los nuevos y que espera llegar a la liga con un equipo al 100%. También se quejaba de que todavía no han llegado los delanteros, el Chando y el Ibasi están cerca, sobre todo el primero, si falla el primero y el segundo, que no ha firmado por el Córdoba, y en principio serían los dos que podrían llegar, si finalmente no se hace lo de Pereira. Aunque lo de Pereira no es una preferencia para el club ni para el entrenador, en todo caso es una posibilidad que a él se le puede venir bien si finalmente el club que tiene a Pereira se arma, como ya ha firmado Juan Carlos. Bueno, pues partido atractivo de mañana por muchos motivos, porque es el primero y el único en la pretemporada que los aficionados de Elche van a poder esperar en Elche, en el partido, por ejemplo, la presentación del equipo, y porque enfrente hay un equipo de primera que además se llama Hércules, o sea, el derbi por antonomasia. José Bordalás, técnico de Elche. No, bueno, estamos, sabemos que es un partido atractivo, que es un lugar de más actividad, que lógicamente para las dificultades que hasta la fecha y lógicamente no deja de ser un derbi, el resultado es importante, pero también la imagen que se pueda causar a la hora de porque es el partido de la temporada en casa, la temporada de los partidos, y bueno, es contra el eterno rival, es un derbi, y creo que todos seguían presentando sobre las comparaciones entre el equipo y el de este, que cómo veía esta situación y cómo piensa que lo veía funcionar. Es inevitable que siempre sean las comparaciones, porque el año pasado fue muy bueno, el año pasado, bueno, pues este equipo no tuvo el comienzo deseado, pero terminar, y como directamente señalado, lógicamente le preguntábamos por las declaraciones de pena que le habían parecido, y por el acuerdo con que te señalas directamente como el responsable de que no se nos pase al rayo de la gente que tenía que hablar a un político que no se ha logrado ni así es. Y bueno, eso es esta no la respuesta, esta sí. Sí, la verdad es que es un pero bueno, no voy a entrar a valorar la respuesta. Yo siempre todo parte de las negociaciones que puede llevar en la administración contraria de la ser y las que lleva la actividad, lógicamente. Y la actividad es obviamente lo que quiere este jugador. Si puede y tiene la oportunidad de tener otro grupo que vaya, igual que yo, no tiene interés en perjudicar absolutamente a nadie. Respuesta que desde luego no se parece nada a la opinión que tiene Pena, pero insisto, aquí cada uno tiene su propia verdad, la verdad absoluta de la cabeza, porque para ello, juntando a los dos, seguro que llegaremos a una verdad, igual es la verdad absoluta, pero por lo menos han podido escuchar desde ambas partes. Recuerden, mañana a las 10 de la noche, desde las 10 menos cuarto, estaremos como siempre aquí en la sintonía de Radio Estrella de Elche, en el 101.4, para contarles ese Festa de Elche, que va a ser ya el preámbulo del comienzo de la sesión menos cuarto y hasta las 12 menos cuarto, que termina el partido, dos horas de transmisión para contarles ese Elche Hércules correspondiente a la nueva edición del sorteo de Festa. Ha sido un placer, que pasen un feliz fin de semana, que no nos llueva para que esta noche nos quede bien abierto la verdad. Consejos, buenas tardes, por cierto, hoy ya se trata de programación a nivel nacional de la carrera que se desempeñó a las 2. Hagamos el mejor Elche Club de Fútbol. La grandeza y la ilusión de nuestra región refuerza nuestro espíritu. Contigo volamos, ya estamos cerca, juntos a primera. Necesitamos tu apoyo. Adquiere tu voto para la nueva temporada con posibilidades.